Bueno, ahí pasaba la columna de la Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews, con nuestro querido colaborador, el Vasco Orzaokoa, ahí de corresponsal directamente desde Trelew. Nos vamos con un poquito de música y ya se nos viene el final de este Enredando las Mañanas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos con el último bloque. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Como decíamos, tenemos ya una entrevista muy especial porque el viernes 23 de agosto se presentó en el Espacio Cultural San Martín, del cual formamos parte, la obra llamada Los Delirios de Quién, un homenaje libre a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Esta obra de inmersión, que cuenta con aproximadamente 20 artistas en escena y es producida por Aloha Producciones, se presentará también el próximo viernes en 990 Arte Club. Y tenemos el gusto de estar ya en comunicación con su realizadora, que es Paula González. Bienvenida, Paula, ¿nos escuchás? Hola, sí, acá estoy escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y por la difusión también. Gracias por este contacto. Queríamos, en primer lugar, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de realización de esta obra, ¿no? Es una obra, como dijimos, en homenaje, un homenaje libre a Patricio y sus redonditos, pero se nota que en la puesta en escena hay por detrás un gran proceso de investigación, ¿no? De lo que fue esta icónica banda del rock argentino. Contanos cómo fue ese proceso. Bueno, en realidad el proceso comenzó hace unos 7 años u 8 años atrás. Uh-huh. En donde una noche yo estaba mirando un documental un documental de Los Redondos, en ese momento era de CM Musical, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Bueno, que está muy copado para quien lo quiera ver. Y bueno, y de repente estaba mirando eso y se me bajó, digamos, la idea de la obra. Así que no tuve más remedio que ir a anotar todo lo que estaba apareciendo. Yo soy actriz, hace varios años, hija de actriz, como muy involucrada en el teatro. Entonces, fue como una cuestión de que hubo un personaje en particular que dije, esto es teatro, esto es altamente teatral. Entonces, bueno, de ahí surgió, o sea, fue largo el proceso, supongo que porque debía ser así, porque tenía sus complejidades y porque además yo no soy ni lectora ni escritora, me considero actriz principalmente. Entonces, bueno, hubo como todo un tiempo de maduración personal para ponerme los pantalones y encarar el rol. Y bueno, varias veces he contado, la idea era largarlo en el 2020. Había juntado ahí un par de cuerpos y llegó la pandemia, entonces quedó todo eso en stand-by. Pero estuvo bueno ese tiempo porque aparecieron como otras cosas que me terminaron de dar ahí el impulso que necesitaba y los cierres que necesitaba para que terminara en lo que soy, que por supuesto, como todo proyecto artístico, sigue madurando, ¿no? Sigue creciendo. Así que eso es más o menos. Y siempre también lo que digo es que de alguna manera tiene que ver con el sueño o el delirio y la imaginación o ese mundo de imaginación en el que entramos cuando escuchamos música, ¿no? Y en este caso, bueno, Los Redondos. Han sido mucho, mucho tiempo de estar acostada o con los auriculares, escuchándolos y desenmarañando las escenas, ¿no es cierto? Claro, sí. Y armando ese rompecabezas que es, en definitiva, la obra. Eso también queríamos preguntarte, porque al ver la obra acá en el Espacio Cultural San Martín, nos llamó mucho la atención que tanto la cantidad de actores y actrices que hay en escena, aproximadamente 20 artistas en escena, pero además la complejidad de las escenas en términos de que, por ejemplo, es una obra que no tiene diálogos, ¿no? Y que cada escena te va llevando quizás como de una forma, por decirlo, metafórica o de una... O representa las situaciones de una forma no explícita, tal como lo hacía el indio con todas sus canciones, ¿no? Y todo el halo de misterio que siempre recorre las metáforas del indio, sus temas, también su personaje, ¿no? El personaje que construyó. ¿Cómo eso fue intencional, poder plasmar eso, esa sensación, esa impronta en cada escena que lleva el hilo de las obras, ¿no? Esto de la metáfora, de lo no explícito. Sí. Bueno, no sé si llamarlo intencional. Vino solo. Como te digo, el bloque de ideas, en general, toda la historia y cómo las pistas de cómo tenía que armarla, llegaron todas juntas. Bueno, lo llamaría más como una cuestión de inspiración, si se quiere. Después fue ir... Bueno, viendo qué cosas podían ser y qué cosas no, pero sí, la punta la tuve desde un inicio y me parece que no concebiría una cosa distinta a esta. En cuanto a lo que decís vos, tomar también esta cuestión de la metáfora, de lo simbólico, de lo onírico, la fantasía, sí es eso lo que me ha llegado de ello. Yo, de Los Redondos, me parece que hay como dos instancias que podés conocer o meterte en ese mundo. Una es la musical y la artística. Y otra es la que tiene que ver con cómo se han manejado ellos, que me parece que están vinculados un poquito más a lo que es la producción, ¿no? Las dos cosas me han inspirado. Me han inspirado fuerte, ¿no? Hablo de marcar momentos de mi vida muy importantes. Entonces, creo que eso, no podría hacerlo de otra manera, porque de alguna forma el homenaje está puesto en eso. Está ahí. En decir, a ver, entendemos esto, los concebimos de esta manera, y bueno, esto es lo que les queremos devolver. Yo digo un poco como que, como si fuese un partido de tenis, en donde de un lado se recibe un muy buen revés, con una discografía alucinante, y bueno, y nosotros del otro lado con la raquetita, ping, enganchamos y devolvemos la pelotita de esa misma manera, ¿no? Eso es lo que siento, qué sé yo. ¿Y vos, Paula, eras ricotera antes de pensar esta obra? Sí, yo me considero ricotera. Ajá. Por una cuestión de edad y bueno, y de cómo se fue dando mi vida, no tuve el placer de ir a verlos. Sí. Era muy pendeja y realmente era como todo un, y no tenía yo un entorno ricotero que me diga, claro, che, vamos a ir a tal lugar. Entonces era, bueno, no. Más lejano, sí. Pero sí. Sí, antes de la obra sí. Y sí. Sí, lo eras. Básicamente sí. Sí, pero es que la realidad es que me parece que nos ha pasado muchas, digamos, también, ¿no? De quizás, sí, estar atravesadas por la música del Indio, porque ¿quién no? Y más con la generación a la que pertenecemos. Pero por ahí esto del entorno ricotero, viste, al no pertenecer quizás nos lleva a no haberlo visto en vivo, pero sin embargo, ¿quién no sabe algo de la historia del Indio, algo de la construcción de su personaje, ¿no? Al fin y al cabo también fue una construcción de personaje lo que él hizo. Sí, y de todos ellos. Uh-huh. Insisto que cuando entras en esa otra cuestión que tiene que ver de ellos como banda, como grupo y gestores culturales, ¿no? Uh-huh. Que levantaron una bandera... que es muy interesante de conocer. Uh-huh. Porque, digamos, yo no soy... O sea, yo adoro a los cuatro, que son los que están representados, y no porque los otros, imagínate, el resto de la banda, no sé, a todos yo les levantaría un monumento. Sí. Por cuestiones de cantidad de gente y de algunas cuestiones prácticas, la banda se ve resumida en el Indio, Sky, Poli y Rocambole, ¿no? Uh-huh. Pero es los admiro los cuatro. Uh-huh. La negra Poli, por ejemplo, para mí ha sido, sí, así una cosa alucinante. ¿Sabes lo que es ser manager, sí, sí, de, sí, Los Redondos en una época, o sea, mujer, sí, en una época y en un medio altamente machista? Uh-huh. Y bueno, por eso cada uno tiene las escenas que tiene. Claro, ¿no? Y la forma del estar en escena, ¿no? Esto de la negra Poli siempre tiene una presencia ahí bien fuerte, firme. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y después también la otra que me parece muy interesante de comentarlo es que el elenco, así, uh-huh, grande y todo, no todos son actores y actrices. Uh-huh. Hay todo un grupo de personas que simplemente se animó a esta aventura. Uh-huh. Y bueno, y ha hecho un proceso en donde han crecido bárbaramente, pero dijeron sí, sin ser sí, del palo del teatro. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, está esto. Rocambole en realidad es abogado, claro. Quien hace, quien interpreta. Quien interpreta a la Poli, Gabriela, es ama de casa. Uh-huh. ¿Qué más? Del grupo hay una, del grupo de los personajes que van mutando permanentemente, hay una persona que es psicóloga, la otra que es licenciada en educación, la, uh-huh, otra, yo no me acuerdo ahí qué más hay, bueno, un mecánico. Wow, hay un popurrí de delirios también. Es un popurrí, pero no me parece casual Claro. porque también tiene que ver con la cosmogonía ricotera, porque eso pasó con Los Redondos, nos tocó a todos. A mí, por ejemplo, siempre me llama la atención, y lo voy a decir así muy crudamente, soy una persona que he sido sana, jamás me metí nada en la nariz, así, directo. Sin embargo, digo, ¿cómo puede ser que haya temas que no son todos, no todos los temas hablan de la droga? No, pero hay algunos que sí. ¿Y cómo puede ser que a mí me lleguen y me conmuevan de la manera que me llegan y me conmueven? ¿Entendés? Claro. Eso es alucinante. Entonces, y eso ha pasado en todos los estratos sociales, digamos, y personas que se han visto atravesadas sin tener como cosas en común, aparentemente, y ahí somos todos uno. Entonces, me parece que está muy bueno. Sí, que haya terminado de esa manera y que el elenco se conforme Claro. De de esa tanta forma tan historia, ¿no? De heterogénea, distintas sí. historias. Bueno, Paula, mira, estamos ya muy cortos del tiempo, pero te agradecemos un montón por esta entrevista, por este diálogo. Recordanos, el próximo viernes la podemos ver en 9.90. Sí, ahí en 990 vamos a hacer una versión especial. Y bueno, y las entradas siempre dirigimos al Instagram de Aloha Producciones. Bien. Ahí está toda la información, cómo comprarlas anticipadas, también por Al Pogo, y si no, venta directa. Ahí está toda la info. Y Perfecto. bueno, y los esperamos y seguimos trabajando para seguir haciéndola y Seguimos seguir trabajando para usted, apoyando la señorita. cultura, que es súper importante siempre. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a Seguiremos ustedes. ahí. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Paula de Aloha Producciones para ver la próxima presentación de Los Delirios de Quién, un obrón, la verdad, súper recomendable en 990 Arte Club y por las redes se enteran de toda la información. Ahora nosotros estamos a las corridas ya porque estamos cerrando, está enredando las mañanas. José, no sé si estás ahí en vivo siguiéndonos desde Punilla. Nos quedan un par de cositas, nos han quedado un par de temas por fuera, pero vamos a cerrar con un mini repaso de la agenda cultural, porque este viernes, ya hablando de obras de teatro, este viernes tenemos la presentación, no, perdón, el sábado 31 tenemos la presentación de la obra Nada que perder acá en el Espacio Cultural San Martín. Es entrada libre y salida a la gorra. Y también queríamos comentar de la rifa aniversario a propósito del Espacio Cultural San Martín. Cumple 19 años, este mes es su aniversario número 19 y se viene un súper sorteo para seguir apañando y participando y habitando el Espacio San Martín. En las redes del Espacio Cultural guión bajo San Martín pueden conseguir toda la info y conseguir sus números. Vamos a escuchar más tarde también un audio de las compañeras que nos cuentan un poco de qué va esta rifa. José, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, siguiendo con la agenda cultural en la línea del teatro, les comentamos también que se presenta la obra Descartables, una producción del elenco Vereda, todos los viernes de septiembre a las 21 horas en el Teatro La Luna, pasaje Scutti 915. Se pueden reservar las entradas al Instagram veredateatro-bajo. Dentro del elenco también forma parte una de nuestros miembros de Radio Zumba La Turba, que están las inoportunas, así que también queríamos mencionar esta obra tan especial que va a estar todos los viernes de septiembre en Teatro La Luna. Y también se viene el domingo 1 de septiembre de 12 a 18 horas en el espacio de la Cervecería Córdoba, un festivalazo por la salud comunitaria. Orgaz esquina La Tablada, va a haber música y espectáculos en vivo y lo recaudado será destinado a cubrir el traslado de las promotoras comunitarias de salud al Foro Nacional por una Salud Humana en La Plata. Perfecto. Esta sería, La agenda, bien, nuestra agenda esta acotadísima. sería la agenda, sí, bien rápida la agenda cultural de agosto y septiembre y nos vamos entonces escuchando un poquito. los spots que nos han compartido las compañeras de Nada Que Perder y del Espacio Cultural San Martín, ¿verdad? Sí, y de por último vamos a cerrar con un temita de Patricio Rey, como no, acabamos de hablar con la realizadora de este obrón, así que nos vamos escuchando esos audios, el tema, y nos reencontramos mañana en el Enredando del miércoles desde Radio Semilla. Un gusto, nos vemos la próxima. Oyentes de Radio Zumba La Turba, queríamos invitarles a compartir un viaje teatral con la obra Nada Que Perder, un homenaje a nuestras musas inspiradoras de la película Thelma y Louise. Es una historia de amistad, aventura y liberación. Prepárate para una noche de teatro que te hará sentir que todo es posible. Nada Que Perder, este sábado 31 a las 20 horas en el Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601, con entrada libre y salida a la gorra. ¡Te esperamos! El Espacio Cultural San Martín cumple 19 años. Organizamos esta rifa para poder seguir cuidando las instalaciones del lugar. Pedí tus chances a tu espaciere amigue.